escoba por arriba, por abajo. Dale con la escoba, no lo dejes que se escape. Tírale por arriba, tírale por abajo. Dale por la cabeza, dale por la cintura, para que se arrepienta. Tírale con la escoba, para que se arrepienta. Y vuelva contigo, para que se arrepienta. Tírale con la escoba, para que se arrepienta. Y vuelva contigo.